Vamos a seguir con nuestro espacio de opinión y entrevista. Gracias por ser parte de las propuestas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en 100.9 FM y 940 AM. En este momento recibimos ya la visita de Camila Restrepo, candidata a concejal por el Partido Socialista y el Movimiento Ecuatoriano, listas 17-14. Vamos a hablar sobre las propuestas culturales y artísticas que se tiene para la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que se piensa realizar en caso de ser favorecida con el voto ecuatoriano? Así es, Camila Restrepo Rojas nos acompaña aquí. Muchas gracias, Camila. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo con los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Es un placer estar con ustedes. Bueno, efectivamente, Camila Restrepo Rojas, ella es quiteña, participa como candidata a concejala por las listas 417, es activista de cultura y también en derechos humanos. Fue jefa de gabinete y despacho del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y hoy nos acompaña para hablar, de hecho, sobre las propuestas culturales que tiene en mente, de pronto, generar las diferentes ordenanzas que beneficien a los artistas y a los gestores culturales. Así que empecemos con esta propuesta. Claro que sí. Primero, para decirles, Camila Restrepo Rojas, en la Alianza 417, tiene planteado en su proyecto cuatro ejes fundamentales. El primer eje es un eje de fiscalización, que significa que nosotros podamos ser veedores como concejales realmente de las obras que se realizan en la ciudad, de a dónde se destinan los recursos que tiene cada uno que tiene el municipio para la ciudadanía, que es alimentado a través de nuestro presupuesto, de nuestras multas, nuestras tasas. Y también la fiscalización significa que tengamos una distribución equitativa de los recursos del Estado, es decir, del municipio, a través de una planificación ordenada de las obras. La segunda política que nosotros queremos implementar está justamente encaminada al sector cultural, y es que creemos que Quito, y sobre todo el sur de Quito, ha sido un gestor cultural por naturaleza, y tenemos muchísimo, muchísimo actividad artística y también muchísimas expresiones de cultura dentro de nuestra ciudad. En ese sentido, una de nuestras propuestas es que los bienes municipales que están subutilizados o que no han sido utilizados puedan ser entregados en comodato a, obviamente, los gestores, los actores culturales, las organizaciones y fundaciones de cultura, para que sean ellos, a través de este comodato, quienes puedan hacerse cargo de la responsabilidad del uso y el goce de estos bienes que nos pertenecen a todos, que son bienes públicos, bienes municipales, pero que están siendo subutilizados. Esa es una de las grandes propuestas que tenemos para el tema de cultura. Otra, dentro del tema cultural, también otro eje importante para nosotros es el aprovechamiento, el uso y el goce y disfrute de los espacios públicos realmente a través de la cultura. Que existan ordenanzas que liberen estos espacios que ahora han sido restringidos de manera total. Tenemos que, yo misma, quiero contarles una pequeña experiencia. Para el día domingo estamos elaborando un proyecto donde íbamos a tener varias expresiones artísticas, también deportivas, y solo para poder nosotros tener este espacio hemos tenido que gestionar por más de 3 semanas, que por favor nos den los permisos. Nos han puesto un sinnúmero de trabas, cuando a otros candidatos incluso les han favorecido sin ningún requisito. Nos han puesto trabas, no nos han permitido hacer, hemos tenido que buscar los lugares, y adicionalmente a eso tenemos que pagar una tasa por cada metro cuadrado que nosotros vayamos a utilizar en estos espacios, que son, Camila, espacios públicos con de la ciudadanía. Esta experiencia, de hecho, no es solamente usted la que se queja por estos trámites engorrosos. Ahora, con esa experiencia, ¿qué cree usted que se puede hacer en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito si llega usted a ser concejala? Justamente hacer ordenanzas, reformular algunas ordenanzas y hacer otras en virtud de que los espacios públicos le pertenecen a la ciudadanía y son ellos quienes deben tener el disfrute y el goce absoluto de estos espacios públicos. Ya para esto la ciudadanía, los vecinos, pagan impuestos, pagan tasas, pagamos multas. Entonces, ¿por qué tener que pagar adicional para utilizar un espacio espacio que nos pertenece a todos, y mucho más los actores y gestores culturales, que lo que están haciendo es dinamizando de cierta manera a la ciudad a través del arte y la cultura. Lo otro es fomentar la creación de corredores culturales, que estos corredores estén empoderados a través de la cultura. Ese es un eje fundamental para nuestro proyecto. Y otra cosa que es importante también es que el municipio de Quito debe ser corresponsable con los gestores y actores culturales con un presupuesto participativo, con fondos no reembolsables para que se puedan llevar a cabo ciertos proyectos que, como digo, se han presentado en el municipio de Quito y que no se les ha dado luz verde, siempre con el pretexto de que no hay dinero, cuando, insisto, nosotros tenemos, creo yo, como municipio, el suficiente presupuesto para hacer un sinnúmero de obras. Esto enlazado con el tema de fiscalización. Si nosotros hacemos una fiscalización real y una buena utilización de los recursos públicos, estos son suficientes para abastecer un sinnúmero de necesidades que tiene la ciudadanía y la comunidad. Ahora, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las zonas rurales, en este caso de Quito, ¿se ha realizado de pronto ya algún recorrido para conocer cuáles serían las necesidades culturales y que de alguna forma deben convertirse en ordenanzas? Bueno, no solo hemos recorrido para ver cuáles son las necesidades culturales, sino todas las necesidades que tiene la ciudadanía y sobre todo el sur de Quito. Hemos recorrido más de 60 o 70 barrios y, por ejemplo, hemos estado en El Dorado, donde ni siquiera tienen calles. O sea, no hay en este momento acceso vehicular, no tienen la movilidad que se necesita. Entonces, son barrios que están siendo realmente afectados. Otra problemática que vamos a atacar estando en el Consejo es que es necesario ya la regularización de ciertos barrios. ¿Por qué? Y hay que contarle a la comunidad, a los vecinos, muchas obras el municipio no las interviene, no las hace porque no han sido regularizados los barrios siguen siendo cooperativa y entonces esto significa que son propiedad privada. Y en ese sentido el municipio no puede actuar en una propiedad privada. Por ello hay que hacer un enlace urgente entre la ciudadanía, entre las comunidades, entre los líderes barriales y la administración para ir destrabando estos nudos que se han formado entre el tema de la cooperativa, los trámites engorrosos, los trámites burocráticos que no permiten la legalización de barrios. Si nosotros hacemos una legalización de barrios ordenada, rápida y eficiente, tenemos mayor probabilidad de hacer más obras, más trabajo y más política pública que aborde a todos los barrios. ¿Al momento ya se cuenta con algún tipo de catastro sobre los bienes que podrían entrar a comodato para el uso de la comunidad con algún tipo de fin social o cultural? Claro que sí, existe el catastro de bienes municipales y dentro de esos bienes municipales el catastro establece claramente cuáles están siendo utilizados, cuáles están en usufructo o goce del derecho para otras entidades y también cuáles están siendo subutilizados o no utilizados. Ese catastro lo tiene el municipio y en ese sentido lo que habría que hacer es tener las ganas de actuar y las ganas de trabajar. ¿Con qué programa se llegaría a esos lugares en caso de darse el comodato y se empiecen a utilizar, a mejorar ese tipo de recursos que tiene el municipio con los inmuebles? A ver, una vez que nosotros tenemos ya el catastro, lo que debe hacerse es que por parte de los gestores, actores culturales, fundaciones y organizaciones presenten un proyecto o una propuesta de cómo podrían utilizar y que además sea autosustentable, porque nosotros podemos dar en comodato el bien, pero es una corresponsabilidad con los actores y gestores culturales que ellos puedan tener proyectos autosustentables para que sigan manejando y manteniendo este bien. Ahora, seguía con el tema de Camila, tema si usted me permite, barrios, por favor, dígame. Que ya me están haciendo muchas luces acá que quieren que lea esta pregunta. Sadina Anchaluisa dice, saludos a Camila. Los compañeros de Rompe Candados están pasando por el intento de desalojo de un espacio que lo han forjado durante años. ¿Cómo ocupas? ¿Qué hacer por ellos? Bueno, primero hay que revisar cuáles son las condiciones en las que ellos utilizaron el bien y por qué están siendo desalojados. Digamos, hay muchos elementos que estudiar y que analizar primero para ello. Pero yo creo que siempre se pueden llegar a acuerdos. Siempre hay el diálogo, la conversación. Si es que realmente tenemos la intención de trabajar juntos y de colaborar, cualquier problema, cualquier error es subsanable y se puede solucionar. En ese sentido, habría que revisar el por qué se está haciendo. Sin embargo, la acción desde mi concejalía será siempre en apoyo y el fomento al arte y la cultura en todos sus espacios. Es decir, que seremos un vínculo para favorecer, para facilitar y para destrabar los problemas que se den a través de la cultura. Usted ha mencionado que será importante entregar los espacios públicos a la comunidad. Ahora, ¿cómo incluir? ¿Qué se hará para incluir a todos los actores, a los gestores culturales para que puedan ocupar estos espacios, a todos aquellos que están organizados y aquellos que también son independientes? Bueno, creo que ya la Dirección de Cultura tiene un mapeo bastante grande de cuáles son los actores y gestores culturales que hay en la ciudad, y ellos se han acercado justamente no solo al municipio, sino también a los candidatos. Lo que se debe hacer son, como se hace, por ejemplo, con los fondos concursables, convocar, hacer una convocatoria, una gran convocatoria, un gran diálogo, varias mesas de trabajo en el que nosotros podamos plantear esto, y como digo, serán evaluados los proyectos que sean autosustentables y que además tengan un trabajo que favorezca a toda la ciudadanía y no solo al grupo específico que está trabajando. En ese sentido, es importante que nosotros también hablemos de nuestro tercer eje, que es un eje de productividad, de emprendimiento y de capacidades de trabajo. ¿Por qué? Ahí está inmerso también el tema cultural. Es en este momento necesario e imperativo que tengamos las herramientas para poder tener emprendimientos. Y cuando hablamos de esto con Quito, que es la empresa municipal destinada a la capacitación, no solo es la capacitación técnica, es decir, la mano de obra, en qué se hace, cómo se hace, sino que para un emprendimiento es necesario que nosotros contemplemos un sinnúmero de cosas. Hay que capacitar a la gente en temas financieros, hay que capacitar a la gente en cómo manejar personal, porque el emprendimiento a veces empieza con el vecino, con un familiar o algo así, pero hay que saber todos estos otros ingredientes, ¿no es cierto? Que se, como cuando uno prepara la sopita, entonces tiene que saber que tiene varios ingredientes, en qué orden se van poniendo. Eso es sumamente importante que nosotros, digamos, estamos dentro del proyecto planteando capacitaciones integrales para el tema de emprendimiento. Pero esto es lo que actualmente hace Conquito. Conquito hace un tema técnico netamente. O sea, le da la capacitación, por ejemplo, si usted quiere ponerse un aserradero, lo que hace es enseñarle a usted cómo manejar la madera. ¿Es un tema más administrativo, dice? Exactamente, ya. Que el emprendimiento tiene que ser un emprendimiento que tenga todo para que pueda más subsistir integral, y para que pueda ser realmente una fuente dinamizadora de la economía familiar. Tiene que tener varios ingredientes que son la parte administrativa, la parte financiera, la parte económica, porque muchos artesanos saben de su oficio, saben lo que tienen que hacer, pero no tienen el conocimiento para poder hacer que esto crezca, que esto realmente tenga publicidad, tenga marketing, tenga a dónde llegar, cuál es su target. Todas esas cosas nosotros debemos hacer en una sola capacitación para que el emprendimiento no sea frustrante. Hay mucha gente que, y en mi caso, yo he emprendido en varias ocasiones, tuve un pequeño restaurante en el que emprendí, y justamente de ello es que me viene la experiencia de que no solo tenemos que conocer el oficio, sino también todas las áreas que nos permitan que esos emprendimientos, y a los jóvenes que me están escuchando, para los jóvenes los emprendimientos, chicos, tenemos que centrarnos en que el emprendimiento sea para siempre, es decir, que sea productivo, y que si en algún momento fracasamos o se cae el emprendimiento, no nos desanimemos, tenemos que seguir hacia adelante un millón de veces más. Hay una queja de todos los emprendedores que se lanzan con cada una de este tipo de propuestas, es que claro, van, hacen su emprendimiento, pero tienen un sinfín de trámites por realizar, costos, tiempo, tramitología. ¿Cómo podrán tener algún tipo de solución ahí? Claro, claro que sí, eso es justamente la capacitación integral, es decir, desde dónde inicia y cómo debe terminar el emprendimiento y qué implica ponerse un emprendimiento, cuáles son los pros, cuáles son los contras. En este caso nosotros le decimos siempre un FODA, que significa las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene cada uno de los proyectos. Entonces, quería compartir, bueno, de hecho ya dio respuesta, pero vamos a Juan Carlos, Carlos Juan, así se llama en el Facebook. Felicitaciones a la doctora Camila Restrepo, dice si le gustaría conocer propuestas muy claras en favor del uso del espacio e infraestructuras municipales subutilizadas. Por supuesto, todas las propuestas son bienvenidas. Mi Facebook es Camila Mujer y Política, en Instagram Camila Mujer y Política también. Mi número celular, me pueden mandar WhatsApp si nos contactamos y generamos una reunión, es 0998-005-386. Bienvenidos todos aquellos que quieran trabajar por la ciudad, por la ciudadanía, por los vecinos, y todas sus propuestas para nosotros son muy importantes porque Camila Restrepo Rojas no viene trabajando ahora en campaña. Trabajo ya desde hace muchísimos años con las iniciativas por una vereda segura, la campaña de sensibilización también de Fortaleza y Amor desde la Discapacidad. Así que pase lo que pase este 24 de marzo, que anhelamos tener el voto de todos ustedes, de toda la ciudadanía, Camila Restrepo Rojas en la 417 para todos nuestros candidatos y concejales. Vamos a seguir trabajando, así que esos proyectos pueden ser un gran puntal para hacerlo y le agradezco a Carlos Juan. Carlos Juan. Gracias por tu mensaje. Ahora, ¿por qué cree usted que los quiteños deben votar por Camila Restrepo, que está en la 417? Camila Restrepo Rojas, deben votar. Ah, yo siempre digo sí. Que es el nombre de su papá. Camila Restrepo Rojas, perdón, por favor. Sí, yo llevo el apellido de mi madre con muchísimo orgullo. Ella murió cuando yo tenía 18 años, así que para mí es fundamental que en cada paso de mi vida esté presente. Por eso, llevar siempre mis dos apellidos. ¿Por qué votar por Camila Restrepo Rojas? Creo que es momento de que se unan la juventud y la experiencia para poder gestionar las cosas con mayor dinamismo, con una visión de futuro, con una visión que realmente nos dé a nosotros nuevas alternativas, como por ejemplo la alternativa de hacer un municipio de conectividad, un municipio del futuro en el ahora. Camila Restrepo Rojas viene trabajando y ha demostrado su deseo de servir, su misión de vida, de trabajar con la gente y para la gente, sin ser candidata a nada, sino desde hace muchísimo tiempo, y les invito entonces a todas las personas a revisar mis redes sociales desde hace muchos años atrás, para que vean el trabajo que vengo haciendo como gestora cultural, como animalista también, defensora de los animales, una mujer comprometida con las causas de las personas con discapacidad. Así que creo que esa es mi mejor carta de presentación, un trabajo íntegro. Tengo 21 años en el sector público, conozco sobre la administración y creo que la gente que llegue al municipio tiene que ser personas que tengan capacidad, que tengan conocimiento, que tengan también voluntad y sobre todo lo que yo siempre digo, que se lleva en el corazón, que es esa misión de vida, esa misión de servicio y de trabajo. Bueno, hemos revisado algunas redes sociales y encontramos a Camila también presentando su candidatura y una de las cosas que pudimos ver es que usted se empodera mucho de una pluma. No sé si podemos contar esa experiencia antes de concluir. Sí, la pluma roja, que es con la que me identifica, yo siempre le digo a la gente cuando voy en campaña, si se olvida de mi nombre, por favor, recuerde votar en la 417, una plumita roja está ahí. La pluma tiene un símbolo muy importante en mi vida desde hace muchísimos años, más de 10 años la llevo. Y no es una pluma roja la que llevo siempre, llevo plumas de distintos colores, que significan en primer grado la libertad. Yo creo que todos debemos ser libres, seguir siendo libres, amantes de esa vitalidad, de esas alas maravillosas con las que nacimos todos y cada uno de los seres humanos, y despleguemos nuestras alas para volar. Quiero que Quito, quiero que los ciudadanos sean ciudadanos que caminen libres y sin miedo por las calles, que trabajemos libremente en nuestra ciudad, que amemos en nuestras casas en libertad. Así que la pluma significa eso, significa libertad, el vuelo de un pájaro, lo que decía, que no importa si somos del sur, si somos del norte, si somos de parroquias, lo más importante es que es como las aves, que migramos de un lugar al otro y hacemos nuestro nido en distintos lugares y nunca nos olvidamos de dónde hemos dejado nuestro nido. Seamos esas aves que vuelan juntas, que migran juntas, que se acompañan, que trabajan como sociedad por un objetivo en común. Y yo la llevo porque, bueno, cuando murió mi madre, ella siempre me decía que me había cosido unas alas muy grandes. y me costó 10 años recuperarme de ese gran dolor. Y cuando me recuperé, recordé esa frase tan maravillosa y empecé a volar, empecé a volar. Bueno, una de las preguntas que hacemos siempre a los candidatos es, ¿con qué animal se identifica usted? El caballo. ¿Por qué? El caballo me fascina, bueno, me fascinan todos los animales, pero el caballo me parece que tiene muchísimo cuerpo, es un animal que siempre está parado, que no puede sentarse, que no puede descansar, que está siempre parado trabajando, que es un animal que tiene muchísima integridad. Cuando ustedes ven el ojo de un caballo, cuando se paran frente al ojo de un caballo, es como un espejo, y ustedes pueden verse en cuerpo completo. Entonces, el caballo es un animal que nos representa muchísimo a los seres humanos, que logra sentir lo que nosotros tenemos dentro. Me gusta mucho también porque es imponente, porque es un animal seguro, porque tiene mucha presencia. Y siendo que es un animal de trabajo, nunca pierde la sensibilidad. Perfecto. Bueno, ahí está, esta ha sido la participación de Camila Restrepo Rojas y vamos con el resumen de la propuesta que ha hecho el día de hoy. Haciendo una síntesis de lo que habló Camila Restrepo, es distribuir los recursos de la ciudad equitativamente, fomentar el sur de la ciudad, ya que es un actor partícipe de cultural, crear ordenanzas para utilizar los espacios públicos, fomentar la creación de corredores culturales, promover un presupuesto participativo para los gestores culturales y trabajar conjuntamente con los gestores culturales para la reutilización de estos espacios. Y hacer de Quito el Quito del futuro, ahora con conectividad y plataformas tecnológicas. Ahí lo tienen, amigos, entonces, con esas propuestas a reflexionar y el 24 de marzo y al próximo domingo a dar su voto consciente y reflexivo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quito, no hay quien nos pare.